veía que era en lo que se había centrado la atención, o una buena parte de la atención de este capítulo. Lo que quiero decir es que a mí me han cuestionado al pedirme este servicio, porque desde el año 87 hasta ahora, fíjense, desde el año 87, no he visto prácticamente casi ningún escrito sobre las constituciones. Solo dos o tres institutos he sabido que últimamente se han dedicado a rehacer las constituciones. Y son miles y miles de institutos. Entonces, esto es algo que tiene que ver. Y he unido el tema de las constituciones con la búsqueda de lo esencial, porque las constituciones efectivamente recogen lo que es esencial en la vida de las personas. La prueba es que este tema no ha sido ni está siendo excesivamente atendido, es porque llegamos a incluso al sínodo de la vida consagrada y solo al final, ya en los grupos al final, se hizo alusión al tema de las constituciones. Y se hizo en un sentido de creatividad, que fue la proposición 27 y luego se pasó al número 37 de la exhortación posinodal. Y ahí hace una referencia, que les pongo a continuación, sobre lo que significa el alcance de las constituciones dentro del contexto. Ahora, este silencio en torno a las constituciones puede ser debido a varias causas. Una, que la renovación del texto constitucional en los institutos es adquirido. Así lo han venido haciendo en los institutos, en los artículos generales y en las asambleas. Otra, por la sensibilidad y sintonía que se está poniendo más interés en las nuevas experiencias de vida que los textos. Y llama más la atención el padre de Foucault, el mismo San Agustín, pero diría por poner otras referencias, el tema de San Francisco y yo diría últimamente la Madre Teresa de Calcuta, que cataliza la atención de las experiencias de vida más que las doctrinas. Y hay una tercera que podría ser la falta de la pedagogía para ayudar a leer el texto constitucional en línea de la experiencia originaria de ellos, lo cual ha llevado a que los formandos y otros consagrados se hayan dirigido a otros pueblos distintos al propio que debía ser las constituciones. No parece que exista una oposición abierta al texto de constituciones, pero no nos engañemos, la cuestión es si las constituciones hoy día no están ejerciendo aquella fuerza que debía en la renovación de los institutos. Y por eso me parecía que era interesante dedicar esta charla a este punto. Yo creo que ha sido perjudicial en los institutos el haber tenido muchos textos sucesivos de experimentación. Y recuerdo aquel texto de Ortega y Gasset, que cuenta que la anécdota de aquel gitano que se fuera a confesar. Y al ver que el confesor dijo, este a saber si se sabe los mandamientos. Y le dice, pero mira que sabe los mandamientos. Porque mire usted, yo tengo un grupo que los iba a quitar y no me los he aprendido. Pues la gente en los institutos, muchos de ellos dicen, bueno, yo como esto era provisional, tampoco les he dado mayor importancia. Al recordar esto, intento afianzar vuestro trabajo particular en este punto, por la trascendencia que tiene en el proceso de renovación. La búsqueda de lo esencial no se cierra con otras fórmulas renovadas. Implica cambio de esquemas y de actitudes. Por eso, no basta ajustar el texto constitucional a las investigaciones histórico-carismáticas y a las orientaciones del Concilio del Derecho y del reciente magisterio. Es preciso que quien las profesa empalme con la experiencia primera del fundador o del padre, en este caso vuestro San Agustín, y de los primeros discípulos de aquella tradición viva, esa nube de testigos que habéis tenido a lo largo de la historia, que han vivido el Evangelio y la vida consagrada desde aquel espíritu que imprimió San Agustín, sobre todo desde la fraternidad, la amistad, el ideum. Pero cuando hablamos de esta búsqueda de lo esencial y buscar, y decimos que si las instituciones van a ser un instrumento de renovación, pensemos que la renovación tiene otro nombre hoy, y es la espiritualidad. Muchos han sido los logros que se han adquirido en el post-conflicto. Y yo creo que nuestro instrumento de trabajo lo deja claro. Pero también dice una frase que no te extraña porque sucede en todos los institutos: nuestra renovación es aún incompleta. Todos los religiosos y religiosas tenemos la impresión de que la profecía de Ezequiel está incompleta, está inacabada. Como si nos faltase un toque del espíritu para caminar con cargo y establecernos en nuestra patria, en la ciudad de Dios. Hoy sabemos bastante bien hacia dónde hemos de dirigir nuestros esfuerzos para ser fieles a la vida y misión que hemos abordado. Son buenas las orientaciones, la doctrina y las programaciones comunitarias y apostólicas. Las personas, sin embargo, acusan cierta tonía espiritual y falta de mística y de utopía evangélica a la medida de la vocación y misión de la Iglesia. No es posible secundar las opciones de la vida y misión si cada uno no interioriza la experiencia de gracia que supuso la hermana, si no cuida con esmero la vida espiritual y si no se compromete en la vida comunitaria con sincera disponibilidad para dar respuesta a lo más urgente y eficaz. El proceso de renovación supone como propia fuente la novedad del espíritu en Cristo. No es de extrañar que la espiritualidad esté ocupando el primer plano de las preocupaciones de la vida cristiana y sobre todo de la vida religiosa, y no es de extrañar que son tantísimos los institutos que están haciendo su gravitar, su reflexión y experiencia en los capítulos en torno a la espiritualidad. Yo creo que en el documento vuestro de trabajo hay unas frases interesantes en la introducción, y es verdaderamente importante porque nos hace ver que renovar es una acción transitiva. Significa ante todo renovarse. Tienen un número dedicado a la espiritualidad del cristiano, a la espiritualidad. La espiritualidad es lo mismo y tiene una sola vocación de siempre a la presencia y la acción del Espíritu. Para vosotros esto es obvio. Basta que leáis de Trinitate y que leáis el libro de San Agustín de Trinitate, donde se alude a quién es el Espíritu. O también la primera carta, el comentario de la primera carta de San Pablo. La espiritualidad cobra hoy en primer plano y hay que darle primacía. ¿Por qué? Porque sin la primacía del Espíritu Santo no se entiende la Iglesia, ni las instituciones de la vida consagrada, ni la organización de las mismas. Carecen de valor el proyecto de vida, las constituciones, y se reducen a servicios sociales los compromisos apostólicos. Pero el Espíritu Santo, que es luz y vida, que es don y amor, atraviesa todas las instituciones y las vivifica, las transforma, las llena de vigor y de transparencia en la vida. Dar la primacía del Espíritu en nuestra vida es romper el cerco de la mediocridad, que es la fuente corrosiva de la vida consagrada. En que la vida de la mediocridad se desvanece el radicalismo evangélico y se acostumbra a vivir bajo los imperativos del inmediatismo. La palabra de Dios no arraiga. La oración se pospone hasta abandonarla. Los pobres estorban. Las misiones difíciles son para los aventureros. La diversidad cultural se reduce a folclore. Los derechos humanos y las injusticias a cuestiones políticas. Una oración mediocre e irrelevante difícilmente se abre a la realidad, a la sorpresa y al asombro. Vive anestesiado por la comunicación espectáculo. No percibe el paso de Dios por los pueblos. No entra en la dinámica de la amistad y de la fraternidad. Solo el Espíritu salvaguarda la interioridad y favorece el ánima una con un niño. Espiritualidad agustiniana, basta evocar el nombre. Agustín. Esto me ha venido la idea porque leyendo un libro de Leonardo Boff contaba esta anécdota de que iba desde la Portícula hacia arriba a Montevideo con un hermano, dice que era un teólogo, con un hermano ortodoxo, y le pregunta: hermano, ¿qué es eso de la espiritualidad francesa? Y le saltó el hermano: tú di Francisco y todo el mundo sabe que es eso. Pues yo digo, vosotros sabéis quién es Agustín y ya sabéis lo que es vuestra espiritualidad. Pero lo comento de una manera. La espiritualidad no es genérica ni abstracta. El teólogo von Balthasar llegó a decir que la espiritualidad es el rostro subjetivo de la teología. De hecho, después de un periodo de reflexión, surge otro de praxis, de vivencia de lo profesional. Es una idea de Munier. El desarrollo de la teología del reino de Dios, de los carismas y ministerios, de las formas de vida cristiana y de la estructuración del Evangelio, darán el perfil preciso a la espiritualidad y subrayarán la necesidad del compromiso en los contextos culturales y sociales. Pero el perfil de vuestra espiritualidad, ¿lo vas a conseguir? ¿Vas a evocar su nombre para que todos entiendan de qué se va vuestra relación con Dios, vuestra experiencia de fraternidad, vuestra preocupación fundamental por vivir la comunión en el alma? Evocar la figura de San Agustín es medirse desde la interioridad, la libertad, la verdad y el amor. Y para vosotros San Agustín es algo más que un gran doctor de la Iglesia, más que un maestro, más que un gran modelo de vida, más que un gran intercesor, que suelen ser las cuatro palabras que se suelen usar para decir en torno a un fundador. Para vosotros, primordialmente, San Agustín es padre y sigue creciendo como tal. Y para para entender eso, mira lo que decía el padre Guasdón, que es una explicación bien bonita en la nota 4, donde voy haciendo un papel, hago una relación de aquel momento en que el hermano del padre Guasdón decía del hermano Carlos, nosotros sabemos que tú estás con nosotros. ¿Y cómo se crea la fraternidad en torno a quien es nuestro padre? Hablando en general, más allá de lo que es técnico, diría que el fundador crea familia, corporativiza las relaciones, hace comunidad, inspira e impulsa la misión compartida con otros carismas y ministerios. Desde esta perspectiva, revivir el don o la gracia que hay en cada uno es revivir la experiencia vocacional agustiniana con todo lo que comporta de identificación con Cristo, de visión profética de la Iglesia y del mundo, y de la especial sensibilidad para adoptar las estructuras más convenientes en orden a cumplir la misión. Cuando se siente presente al fundador, digamos aquí, a San Agustín o vuestro padre, todo se recoloca a su alrededor y establecemos una correcta valoración de nuestras relaciones y proyectos en la comunidad de la Iglesia y en la sociedad. Los fundadores están presentes en la vida de los institutos, y en este sentido se puede aplicar también a San Agustín, como inspirador, como padre, como memoria de un ideal de vida evangélica y como vanguardia del espíritu que provoca la reactualización de los medios para mejor cumplir la misión encomendada en cada tiempo y lugar. Paso a los temas convocados para cantar un cántico nuevo. El uso de esta expresión, ya sé que es una imagen que, como toda imagen, puede ser limitada. Pero el cántico nuevo, que vosotros estáis más familiarizados con él, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de que os va a ocupar durante estos días del camino. San Agustín, como bien sabéis, comentando el Salmo 149, habla del cántico nuevo desde la novedad en Cristo. Todos los que se renuevan en Cristo con el fin de comenzar a pertenecer a su vida interna, cantan el cántico nuevo. Este cántico es cántico de paz, es cántico de caridad. Todo el que se aparta de la congregación de los santos no canta cántico nuevo, pues sigue las huellas de la vieja enemistad, no la de la nueva caridad. ¿Qué hay en la nueva caridad? La paz, el vínculo de la santa hermandad, la trabazón espiritual, el edificio constituido de piedras vivas. Y en otra parte hace este comentario. El hombre nuevo conoce el cántico nuevo. Cantar es expresión de alegría, y si nos fijamos más detenidamente, cantar es expresión del amor. De modo que quien ha aprendido a amar la vida nueva sabe cantar el cántico nuevo. De modo que el cántico nuevo nos hace pensar en lo que es la vida nueva. El hombre nuevo, el cántico nuevo, el testamento nuevo, todo pertenece al mismo y único reino. Por eso el hombre nuevo cantará el cántico nuevo, porque pertenece al testamento nuevo. Y un poco más adelante en ese mismo sermón, tras haber hecho un medio comentario sobre el amor que Dios nos tiene y cómo solo desde ese amor podemos amarle a Él, añade esta exclamación que pareciera haber sido escrita para esta misma asamblea del capítulo 11. O hermanos e hijos, vosotros que sois propios de la Iglesia universal, semilla santa del reino eterno, los regenerados y nacidos en Cristo, oídme, cantad por mí al Señor un cántico nuevo. Ya estamos cantando, decís, cantáis y cantáis, ya os oigo, pero procurad que vuestra vida no dé testimonio contra vuestra lengua, cuando vuestra lengua canta. Vuestra, cantad con vuestra voz. Cantad con vuestro corazón, cantad con vuestra boca, cantad con vuestras costumbres, cantad al Señor un cántico nuevo. Pregunta, ¿qué es lo que vais a cantar de aquel a quien amáis? las alabanzas vais a cantar de él. Ya lo habéis oído, cantad al Señor un cántico nuevo. Preguntáis qué alabanza podéis cantar. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La alabanza del santo reside en el mismo cantor. Queréis rendir alabanzas a Dios, sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza si vivís santamente. Yo sé cuántas veces habéis leído, cuántas veces habéis pensado, cuántas veces habéis reflexionado y os habéis gozado en este texto que os he expandido. Y sin embargo lo he querido leer porque el escucharlo y el que alguien de fuera os diga, he aquí el programa del capítulo, merece la pena. El capítulo va a ir solo. Va a decir, solo se cumple la última frase. Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza si vivís santamente. Las constituciones canto nuevo para los amosíos. Es el cántico de los agraciados y de los agradecidos. Es el cántico del magnífico. Si ponéis la mente y el corazón en vuestro proyecto de vida evangélica según San Agustín, seguro que las constituciones llegarán a ser un cántico. Los textos, fijaos bien, los textos tiran de nosotros hacia arriba y hacia adelante, pues encierran la gran fuerza escatológica y apocalíptica del cántico de los redimidos. No tenéis que ser exigentes aunque la vida sea mediocre. Es preciso aceptar con humildad la condición de colaboradores para vuestros hermanos, para que ellos canten con vosotros un cántico nuevo, para que lleven otra vida mejor y contribuyan a edificar la casa de Dios. No partís de cero, el itinerario seguido durante estos años está repleto de estudios, resistencias de fidelidad en vuestro carisma de la Iglesia. Y cuando la orden ha puesto tanto interés por clarificar y expresar su proyecto de vida, no ha pretendido abrillantar una joya que quisiera exhibir para la admiración de cuantos la contemplen, sino concordar un credo a través del cual confesar la fe vocacional, trazar un proyecto de vida con el que os identificaréis y proponer una guía de vida y misión a vuestra vida. La fidelidad del Evangelio a la Iglesia, al carisma de San Agustín y a los hombres de nuestro tiempo garantizará la validez del texto previsto y su capacidad de futuro. Según esto, ¿cuáles serían entonces las disposiciones de los capitulares? Solo las enumero. Es el asombro y la búsqueda del misterio del amor y dejarse invadir por él a lo largo de ese encuentro capitular. Es celebrar el don de la fraternidad y de la amistad, es también la conversión al carisma agustiniano que supone acogida, adhesión y confesión, y aquí voy a leer otra vez otro texto de San Agustín porque no tiene pérdida. El nuevo cántico no responde al hombre antiguo, solo pueden aprenderlo los hombres nuevos renovados de su antigua condición por obra de gracia y pertenecientes ya al Nuevo Testamento, que es el reino de los. Por él suspira todo nuestro amor y canta el cántico nuevo, pero es nuestra vida, más que nuestra voz, la que debe cantar el cántico nuevo. Es el canto de las personas consagradas a Cristo por el Espíritu. Y la cuarta es mantener la convicción de que las constituciones valen más por la vida que suscitan que por la formulación de las proposiciones. Repito. Mantener la convicción de que las constituciones valen más por la vida que suscitan que por la formulación de las proposiciones. Conviene pues esforzarse porque tengan sabor al Evangelio y transparente del espíritu agustiniano, de suerte que asegurando la naturaleza, características y exigencias más esenciales y permanentes de nuestra vocación y misión en la Iglesia, incentiven a una fidelidad creativa en el apostolado, en la formación y en el gobierno. Las constituciones no son un libro alternativo al Evangelio, sino la traducción del mismo según el carisma de cada instituto. En ellas para renovar nuestro corazón y reentender el fuego del Espíritu que deben animarnos a cooperar en la construcción del Reino de Dios. También para reordenar las diversas pertenencias, ya que no podemos dejar de constatar que nuestra identidad es compleja y dinámica a la vez. Y hago una reflexión sobre la necesidad entonces de que el capítulo frecuente el futuro, esta expresión frecuentar el futuro, está tomada por la novela de Antonio Gabucci, cuando le dice el doctor Cardoso a Pereira: señor Pereira, frecuente el futuro. Y él dice: qué belleza, qué bella expresión, frecuentar el futuro. Pues bien, el postcapítulo se prepara en el capítulo. La participación responsable y la intensa vida capitular propician un sereno y fructuoso postcapítulo. Hagamos un esfuerzo por imaginar la fase final del capítulo. Está comenzando, póngase al final. Todos están satisfechos por el amplísimo consenso logrado, celebran la asistencia del Espíritu en el café capitular y se intercambian los paradigmas por el trabajo realizado. Pero una tarea nueva queda abierta: convertir el texto constitucional en instrumento de trabajo. ¿Cómo hacer pasar el texto a la vida? ¿Cómo convertir el texto nuevo en instrumento de crecimiento personal y comunitario? El texto constitucional es un punto de llegada y es un punto de partida. Para que sea buen punto de partida en la renovación de la orden, es preciso intentar que sea buen instrumento de la renovación. Y lo es si expresa la singular experiencia del Espíritu de San Agustín y de las comunidades que la han seguido. De ahí la necesidad de cultivar las disposiciones indicadas y de frecuentar el futuro. Mientras se trabaja en el capítulo, hay que tener las pupilas y los corazones bien abiertos para adivinar las necesidades y aspiraciones de los hermanos. Se discierne y propone pensando en la vida, y misión de todos los miembros de la orden, de los que lo integran y de los que están por venir. Frecuentar el futuro es acoger y apoyar las promesas del reino en la vida cristiana, que son siempre promesas de vida y de ideales superiores y de mayor calidad evangélica y evangelizadora. Frecuentar el futuro es pretender que las constituciones que se van a aprobar sean una propuesta válida para las generaciones nuevas que llegan con sensibilidades y visiones del mundo, de la Iglesia y de la orden en clave de pluridentismo e interculturalidad, de pensamiento débil y de comunicación global. También ellos están llamados al seguimiento radical de Jesús. Hay que frecuentar el futuro para ver dónde quiere el Espíritu aunar la cultura y el Evangelio tan propio de vuestro país y suscitar nuevos estilos de vida agustiniana y nuevos modos de evangelizar. A la hora de querer convertir las constituciones en instrumentos de renovación, habría que subrayar al menos los siguientes puntos. Primero, prevenir los riesgos de desafecto en el inmediato postcapítulo. Y esto viene desde la práctica, claro. En las comunidades cuentan más las anécdotas, las polémicas, las diferencias en el trabajo sobre las constituciones que la doctrina del texto aprobado. Así sucede en los partidos, sucede en los sínodos, sucede en los capítulos y las asambleas. Segundo, presentarlas para que sean leídas y vividas en continuidad de vida de San Agustín, de la orden, del capítulo que las ha elaborado y de la Iglesia que las confirma. Quizá lo primero que haya que resaltar es que son un memorial del amor que Dios os tiene y que os congrega para vivir conforme a Hechos 4:32-35. Hay que promover el gozo de reconocerse en el texto como agustino que comparte con otros agustinos el seguimiento de Jesús, la consagración en pobreza, castidad y obediencia y la misión apostólica. Las constituciones no son primordialmente imperativos éticos, sino propuestas de Evangelio. Por eso han de ser acogidas como palabra que anuncia, libera y renueva, que sana, alimenta y bendice, que interpela, estimula y aprisiona, y que vincula, conforta y consuela. Son una inigualable guía de oración y una forma de hacer las vidas solares. Cada número puede convertirse en pedaña que interiorice los contenidos. Son igualmente un medio certero para revisión personal y comunitaria que purifica el modo de pensar y de actuar y abre horizontes de superación continua donde la libertad y la creatividad se confunden con la vivencia de las bienaventuranzas. De ahí que no admitan la ambigüedad, la mediocridad, el acontecimiento, la irrelevancia, el individualismo. Resaltar el carácter de la validez para todas las culturas, creo que esto es obvio, y usar la pedagogía de la insistencia, que es tanto como acerca en la cuenta de que las constituciones deben vigorizar la vida musulmana a través de aquella pedagogía que usó Jesús, mejor que usó el Señor en el Antiguo Testamento, que usó Jesús con los apóstoles, que usó San Pablo, que usó San Agustín. Lo que es esencial en la vida no hay que darlo nunca por sabido, pues si no cobra el primer plano de la conciencia, dejará de influir en la vida. Y ahí la importancia del estudio del Nuevo Texto, de interiorizar su mensaje y proponerlo como inspirador de la vida cristiana en cursos de formación permanente y en otros medios. El último punto sería el de los agustinos, ántico nuevo de las constituciones y la iglesia del mundo. Pues efectivamente, ¿qué cabe esperar de ese capítulo? Siguiendo con el icono propuesto, diría que seáis vosotros mismos ántico nuevo en la iglesia y en el mundo actual. Vosotros mismos seréis su alabanza si vivís santamente, lo cual requiere cultivar la coherencia. No os será fácil tomar las constituciones en las manos, leerlas desde la fe y quedaros al margen de la interpelación que os hacen para responder a la voluntad de Dios en cada tiempo y lugar. El cántico nuevo de San Agustín, fíjense que recoge, he hecho una reflexión sobre este punto y he resacado cuáles son los valores más sobresalientes. Y va apareciendo la primacía del amor de Dios y la reciprocidad en el amor, el asombro y la búsqueda de la verdad, el hombre nuevo por la conversión y el testimonio de coherencia de vida o santidad, la presencia de la intimidad y de la eternidad, la amistad, la fraternidad y la comunidad, la edificación de la iglesia o la construcción del reino, la universalidad, la paz, la alegría y la maestría o el bien hacer. Cuando se proclaman estos valores, estáis ejerciendo un auténtico testimonio, un ministerio místico y profético en la iglesia y en la misma sociedad. Lo único que querría para terminar, porque ya me he alargado demasiado, es que si las constituciones se hacen con ese espíritu del ántico nuevo, pero que están preparadas desde nuestra propia condición, hay seguridad de que eso tiene futuro. Más calidad de futuro. La actualidad vigente del carisma auxiliar, desde esa perspectiva, es inmensa. Porque ante la problemática que estamos teniendo en todos los órdenes sociales, culturales, políticos, religiosos y especiales, la voz de San Agustín se hace actualísima. ¿Cómo se hace actualísima vuestra propia vida si seguís justamente ese espíritu de San Agustín? Por eso concluyo invitando a retener durante todo el capítulo las palabras de San Agustín. Si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Y que entonces ya concluyo así, aquí con una invocación, por si acaso creen que me he olvidado. No me puedo olvidar de que hoy es Santa María de la Consolación, pero también para nosotros es Santa María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros.